Bienvenidos a En Directo. Tenemos un espacio reservado para ti en esta presentación estelar. En Directo. Una amplia gama de sonidos vivos dispuestos a satisfacer tu sentido musical. Iniciamos. Esta es una nueva emisión de En Directo, el programa donde disfrutas de conciertos en vivo de tus artistas favoritos. Te saluda tu amiga en conducción, Yamilet Valdés, estudiante de la carrera de comunicación y colaboradora en esta radio. Me acompaña en la producción Álvaro Robles. Nuestra dirección electrónica es radio.udo.mx y comunícate con nosotros mediante nuestras redes sociales en Twitter @radioudo y en facebook.com/radioudo. En esta ocasión presentaremos la producción de Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida simplemente como Thalía. Nacida en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1971, es una cantante, compositora, empresaria y actriz mexicana, quien también posee la nacionalidad estadounidense. Inició su carrera musical a principios de la década de los 80 como vocalista de un grupo infantil llamado Din Din. En 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó 3 álbumes de estudio y de la que se separó en 1989. Poco después viajó a Los Ángeles, California para prepararse como solista. En 1990 regresó a México y lanzó su primer álbum como solista titulado Thalía, bajo el sello discográfico Fonovisa, al que le siguieron Mundo de Cristal en 1991 y Love en 1992, los cuales lograron un considerable éxito en ventas en territorio mexicano. En el 94 firmó un contrato con la discográfica EMI, con la cual lanzó 10 álbumes de estudio y vendió 30 millones de discos. En el 2009 firmó un contrato con Sony Music, la cual era dirigida entonces por su esposo Tommy Mottola. Más tarde consiguió un disco de diamante y triple disco de platino por su primer álbum en vivo Primera Fila, al vender más de 500,000 de copias en México. Thalía ha vendido más de 40 millones de discos desde su debut como solista, lo que la convierte en uno de los músicos con mayores ventas en todos los tiempos. Sus mayores éxitos incluyen temas como Piel Morena, Amor a la Mexicana, Entre Amar y Una Estrella, Amar sin ser amada y Equivocada. Además, ha cantado en varios idiomas, entre ellos inglés, francés y portugués. En el 2002, Piel Morena resultó elegido como el mejor tema en español de todos los tiempos en Estados Unidos. Otras ocupaciones de Thalía han sido ocasionalmente modelo, conductora, locutora, productora discográfica, escritora y diseñadora de moda. También ha desarrollado actividades humanitarias y es considerada como la reina de las telenovelas. A grandes rasgos, su carrera la ha llevado a ser calificada como un ícono popular a nivel mundial. Dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve. Los dejamos ahora con la producción Thalía Primera Fila. Continúa escuchando En Directo. Sobrando tanto amor. horas. La cama de pronto se me engrandeció. No suena el teléfono y nadie se asoma. Parece que todo el mundo me olvidó. Va por mi sangre y siento puro amor dentro de mí. Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde. Hoy la tarde al caer me habló de ti y me dijo al oído: no seas cobarde, ya ha llegado la hora de ser feliz. Y lo creí, estornudó mi corazón. Sentí llegar al ocultarse el sol y abrí los brazos de polo a polo y como un papalote me dejé llevar. Sentí las nubes en mi cara, viajé de madrugada y amanecí en ti. Oí la voz de tu mirada y sin decirte nada me arrodillé. Quiero en ser. discurso ni una estrategia. Tú conoces mi alma, mi porvenir. Las palabras que digo son bien honestas. Tú me las dictaste y sin dudarlas escribí. Puede que no me crean cómo llegaste. Puede que no me vean cerca de ti. Pero si abren mi pecho van a encontrarte y comprenderán lo que sentí. Sentí las nubes en mi cara. Viajé de madrugada y amanecí en ti. Oí la voz de tu mirada y sin decirte nada me arrodillé ante ti. Te invito a caminar el mundo entero. Hoy por primera vez sé lo que quiero. Vive la música en directo. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anoche y hoy necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Cosa, igual y te explico, igual y no entiendo. La producción de Thalía Primera Fila. Vamos a un corte de identificación y volvemos con más en directo. Vive la música en directo.